soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este. Bueno, gracias por estar acá. Gracias también a los chiquillos por invitarme a moderar este foro y esta temática que es la que inaugura estos encuentros en torno al cine chileno, este ciclo. Bueno, estas primeras dos películas, Crónica de un comité y el primero de la familia, que se va a dar el otro lunes, están enmarcados dentro de un concepto de marginalidad. Cómo el cine chileno ha tocado en estas dos películas ese concepto. Quería partir esta conversación citando a un autor que no viene del cine, sino del teatro, y que falleció ayer, Juan Radrigán, que su obra está enmarcada justamente bajo ese concepto. Y quería leer una cita de él, de una entrevista que le hicieron hace un tiempo. Dice, ¿pero qué es la marginalidad? Hay marginados, no marginalidad. Seres humanos que no tienen derecho a nada. Los que miran en las vitrinas y no pueden entrar a comprar. Son los que andan por todas partes, pero no pueden hacer nada. Pero son iguales a todos nosotros. Una vez en Concepción hicieron un video muy bueno. Tomaron a 8 mujeres, las siguieron durante un día. En la casa, saliendo a comprar, cuidando a los cabros, todo lo cotidiano de una mujer. Y el video terminaba a las 7 de la tarde, con ellas 8 pintándose porque eran prostitutas. No había diferencias. Son seres humanos iguales a nosotros. No pertenecen a otra casta. Bueno, con esta cita y con lo que vimos recién, esta obra de Carolina Dirasola y José Luis Sepúlveda, quería abrir un poco la conversación con los invitados y preguntarle a ustedes ¿qué vendría siendo marginalidad frente a lo que vimos, frente a lo que escuchamos habitualmente en torno al concepto? Bueno, primero agradezco la invitación y quiero hacer una primera aclaración. Nosotros aceptamos la invitación como colectivo Vitrina Distópica y por lo tanto voy a ceder yo mi palabra, como que sería mi nombre, digamos, pero voy a ceder yo mi palabra a dos integrantes del colectivo, que es Connie y Tito, que está ahí. Así que, por favor. Bueno, hola. Respondiendo a la pregunta, nosotros también tuvimos una conversación respecto de la película. Cada uno la vio, pero no tratamos de aunar conceptos, sino que como colectivo también tenemos ideas comunes y también nos cuestionamos lo mismo respecto de qué es la marginalidad, por qué se llama representaciones de lo marginal, qué se entiende como marginal y por qué se llama representación. ¿Existe una representación real de lo marginal? ¿Existe una representación del margen? ¿Hay una idea de lo marginal que se vincula con una imagen específica de lo que es marginal? Yo soy actriz y también conocí a la cuña de Radrigán y el teatro de él es un teatro de los marginados, entendiendo como aquellos que no caben en ninguna parte. Y creemos que la imagen del Gerson es la imagen de lo marginal acá, de aquel que no está ni allá ni acá y tratan de atraerlo a aquello, pero siempre está como en un borde propio, en un límite, en su propio espacio, en un puente entre ambos lugares, entre su familia o entre la oficialidad y la imagen de Miguel y de la politización de su figura. Sí, acá tengo. Hola. A mí me llamó mucho la atención, observando el documental, un diálogo que yo creo que es bien crucial para comenzar a conversar respecto a cuáles son las formas que tiene la marginalidad y las implicancias que ejerce el poder institucional sobre quienes son los marginados finalmente. Es la secuencia en la que la madre de Manuel Gutiérrez dice que ella no quiere que se realicen marchas en el centro, porque el Manuel no estudiaba en el centro, no trabajaba en el centro y no pertenecía al centro. Es decir, ella se negaba a la utilización o a la incorporación de la figura de Manuel Gutiérrez hacia el centro, porque ella se sentía absolutamente marginada, se sentía del margen en todas las concepciones que va desarrollando su discurso. Y esto es bien interesante porque efectivamente yo también creo que Gerson es la figura protagónica de la marginalidad que se expone en el documental, pero la madre desde un segundo plano también va elaborando un discurso de marginalidad que incluso puede ser hasta más potente, más silente, pero más potente, cuando ella dice que se coartan sus posibilidades de protesta en el minuto que tiene que seguir trabajando. Esa es una forma también de reflejo de la marginalidad muy potente y que para mí yo creo que es la que una de las marginalidades que de mejor forma se expone en este documental, que son las marginalidades que están silentes, que son que tienen ausencia de brillo para mostrarse en un trabajo audiovisual o en un trabajo lírico, en un trabajo narrativo. Porque efectivamente la figura de Gerson es muy llamativa, es muy compleja, es muy visual y también es muy catártica en el momento en que uno se deslumbra cuando Gerson dice que, por ejemplo, tiene sueños y uno de sus sueños es estar en la tele y está feliz de estar en la tele y que le estén dando un vaso de vida. O sea, eso es profundamente emotivo y expresa una marginalidad en muchos sentidos, porque ahí también se habla de la falta de oportunidades. Pero hay otros personajes que tienen una marginalidad tan profunda como esa, pero que están más faltas de brillo y que se dan en distintos personajes. Es muy interesante cómo se van apareciendo también distintos personajes con distintos tipos de enfrentamiento a la marginalidad. El caso de la madre, el caso de Miguel, que también en un momento se plantea desde la marginalidad de la política, el caso del otro hermano de Manuel Gutiérrez, que aparece en un momento con un claro discurso más desde lo religioso. Y lo religioso también me parece un aspecto muy potente en la forma que está tratado, porque en Chile el ser evangélico es sinónimo en muchos casos de ser pobre, el canuto pobre. Y eso también significa un factor dentro de toda la visión que tiene el mundo que quiere colaborar con Manuel Gutiérrez en la película. O sea, es interesante cómo para algunas organizaciones o para algunos sujetos en específico, el que ellos sean evangélicos y que piensen en la justicia divina es un obstáculo a reivindicaciones políticas históricas. Y en el fondo pierde validez su vínculo con lo religioso. Yo creo que en buena parte porque es ese tipo de religión y ese tipo de vínculo en el fondo espiritual. Eso es lo que digo para iniciar. Bueno, respecto de cómo se plantea la problemática en esta película, en una discusión política sobre cine, creo que es importante preguntarnos qué es lo que estamos entendiendo por margen, porque antes de hablar de la marginalidad me parece que deberíamos acotar primero ¿qué es lo que se está delimitando con este margen? El margen es un límite, una divisoria entre un espacio y otro. Nomás aquí hay una división espacial entre un público, unos espectadores, que digamos serían ustedes y nosotros. En general, los límites y las divisorias tienen que ver con relaciones de poder. Y como Richard ejemplificó a lo largo de la película, hay una serie de episodios que hacen visible esta diferencia, esta contraposición entre el espacio de representación que tienen los distintos integrantes de la familia de Manuel Gutiérrez, así como otros sujetos, como los mismos políticos que aparecen en el Congreso o en el Te Deum evangélico. Entonces creo que primero habría que preguntarse por aquello que entendemos por margen, por cuál es el límite, esa divisoria, y qué es lo que divide. Y yo creo que una de las cuestiones que divide, y que esta película, y asimismo como otros filmes anteriores de estos directores, trabajan precisamente sobre eso, haciendo crisis sobre el mismo concepto de representación en el cine. Porque hay una discusión teórica en curso, también práctica. Este mismo cine procede de esa discusión de superación de los formatos audiovisuales sobre la verosimilitud. Es una película, antes se decía, si es una película no es un documental. Estos personajes son reales, ¿qué es lo real? Entonces, el acceso que me parece estos directores dan, que la Escuela Popular de Cine o el FECISO hacen, precisamente agudiza esas contradicciones en la medida en que el espacio de representación se quiebra, porque quienes han sido históricamente representados como dominados demuestran tener una serie de afectos y de emociones mucho más complejos que como han sido representados en la televisión o en los discursos dominantes del audiovisual. En ese sentido, estaríamos hablando de marginados porque quizá no, nunca han logrado representarse de una forma auténtica o propia, ¿no? Recuerdo la película anterior de Adresola y Sepúlveda Mitómana, tiene una escena bien clave al respecto de una actriz que nunca ha sido estrella, por así decirlo, y se para fuera de un metro gritándole a la gente que no es como la Tamara Costa, que no es como el Benjamín Vicuña, que lo representan en las teleseries a ellos supuestamente como gente pobre o poblacional. En sentido, como que la lucha estaría en ese ámbito, como de la misma representación. Yo, otro de los aspectos que identifiqué viendo la película es cómo se van convirtiendo estos sujetos en protagónicos, y sus historias y sus perfiles y sus miradas son una exposición protagónica. Por eso es muy interesante lo que ocurre con la utilización de las cámaras, con la cesión en algún momento de la cámara al propio Gerson, y con las imágenes que va registrando y exponiendo en buena parte de la película la cámara. Si se quiere hablar, por ejemplo, de dirección de fotografía, dirección de arte, muy llamativo cómo van apareciendo como parte importante de un plano, por ejemplo, una cortina fea, desteñida, algo que en ninguna película regida por los parámetros más oficiales del cine podría ser plausible o podría ser aplaudido desde el punto de vista estético. Es muy rico cómo y desencaja en algún momento, y uno también tiene que reubicar su proceso cognitivo del cine, el observar en algún momento cuando, por ejemplo, está Gerson con la cámara y lo que se muestra es una pared, y hay 30 segundos en que el relato, la voz, está siendo acompañada de una pared, y esa naturalidad de la muestra, que así lo identifiqué yo, es también un trabajo muy fino que se hace desde la dirección, porque es... puede en algún momento convertirse en una tranca o en una trampa para la propia película, que esos espacios pierdan dignidad en algún sentido. Por lo tanto, yo creo que el trabajo, la fineza de la dirección para que esos espacios, esos momentos tengan dignidad, están muy bien tratados. Porque en un espacio comunicacional en el que estamos acostumbrados a que los lugares feos sean sinónimo de pobreza, de indignidad, de bajeza, de tristeza, incluso es muy fácil que uno como simple espectador vincule cierta escena, cierto momento, cierto espacio con tristeza, y precisamente lo que busca hacer la película es no vincular esos espacios, esos momentos, esos diálogos, ese lenguaje con tristeza, sino con simple protagonismo y naturalidad en la exhibición. Yo creo, respecto de eso, que hay otra capa que es muy importante respecto de la evolución o de este cambio o de esta entrega o de este proceso que va cambiando y que tiene que ver con cómo los cuerpos y específicamente el cuerpo de Gerson va cambiando a lo largo de este proceso de politización también de su persona. O sea, si uno mira la primera imagen de él y la última, es una persona absolutamente distinta. Tiene otro tempo, tiene otra energía, tiene otra forma de mirar, tiene otra forma de sentarse, tiene otra forma de decir, tiene otro lenguaje. De hecho, es tan simple como que comienza siendo evangélico y termina siendo agnóstico en un proceso de 2 años. Entonces, creo que esa dignificación de la imagen también se da por un proceso de politización, en donde respecto de la pregunta que tú hiciste, que si el margen también es una imagen que nosotros tenemos internalizada, cuando nosotros nos hablan de marginalidad, ¿qué imagen es la que se nos viene a la cabeza? Si nosotros hablamos de representación de la marginalidad, ¿qué es lo que entendemos por esa representación? Entendiendo que cuando hablamos de representación también podemos estar hablando de una ficción. ¿Estamos ficcionando una imagen de una marginalidad o estamos trabajando realmente desde lo que es el margen por no sentirse dentro del centro? Sí, me gustaría añadir una cosa, porque la pregunta fue si acaso la lucha es por la representación en términos de la discusión sobre lo marginal. Yo no sé realmente cómo fue el proceso de producción de esta obra audiovisual, pero lo que entiendo es que este colectivo FECISO, Escuela Popular de Cine, tratan de potenciar precisamente, más que el tema autoral, el tema de la producción colectiva. Y en ese sentido, la primera vez que yo vi esta película fue en un festival Fidox, creo. Que de hecho fue sorpresa que apareciera esa película en la programación. Y ganó el Fidox, de hecho. Y ganó Fidox. Cosa muy sospechosa. Y en esa corte, en esa versión, al final de la película, los créditos decían, en lugar de cámara y los nombres de todas las personas que habían hecho cámara, realización y el nombre de todas las personas que habían hecho cámara. Entonces, creo que no hay la misma repartición de roles. Sin duda, no se trabaja de la misma forma como por departamento, es decir, dirección de foto, dirección de arte, aquí y allá. Pero sí, creo que hay que responsabilizarse en la medida en que uno firma una obra en ese sentido. Y creo que este corte que tiene estos créditos es un poco más responsable en ese sentido, porque el nivel de realización, el nivel de participación en el producto final no es el mismo. Entonces, en esa medida, volviendo un poco al tema de lo marginal, creo que hay que tener harto cuidado también con, a partir de esa firma, no hacer de la miseria una pornografía. Y creo que efectivamente mientras menos distancia hay en las condiciones de producción de una obra audiovisual entre quienes realizan la obra y quienes participan de otras maneras, eso se puede subsanar un poco más o se puede combatir. Y creo que por ese lado va un poco el tipo de realizaciones de FECISO, de Escuela Popular de Cine. Eso. Sí, respecto al proceso de producción, yo podría aportar algo porque he hablado con los directores y sé un poco. La idea de ellos siempre es hacer un cine, lo que ellos llaman de forma horizontal, de hacer participar justamente a quienes protagonizan las películas, y en este caso es bien evidente el uso de las cámaras a través de los mismos protagonistas. Ese fue un recurso que se hizo para armar la película durante todo ese tiempo. Y en el proceso de montaje también se invitó a ellos a ser visionado, etc. Eso respecto a la producción. No sé si alguien del público quiere participar, decir algo al respecto de lo que se ha hablado de la película en sí. Hola. No, quería hacer hincapié nomás en una cosita que me parece súper importante, que lo que se escuche. ¿Sí? Que lo que estaban diciendo, ¿por qué es relevante la figura como de Gerson en relación al cuestionamiento de lo marginal? Nos parece también, quiero hacer hincapié ahí, porque no necesariamente va a representar, ¿no?, una imagen anterior de lo marginal, así como pensar en el margen más clásico, esa imagen, esa representación, que parece que la tenemos incorporada, ¿no?, que lo marginal es quizás lo poblacional, es quizás lo que se aleja de un cierto centro. Lo interesante quizás de la imagen de Gerson como marginal es que resiste a diferentes y a distintas máquinas de captura que lo van a intentar, por ejemplo, situar como un evangélico, que lo van a situar o lo van a intentar situar como en un discurso de reivindicación política al cual tampoco pertenece del todo. Y también, y creo que es muy interesante, en un momento cuando aparece la pregunta de que es parte de este comité, ¿cómo se llama?, de reparación, ¿no?, de apoyo a las víctimas de delito, ¿sí? El programa dice, ¿para qué sirve este programa? Dice, ¿sí? Y dentro de esta cuestión, de este caso en específico, el programa opera como opera en general el sentido humanitario para despolitizar los procesos políticos, para despolitizarlo en el sentido de convertirlo en víctima. Y la víctima aparece solo o va a aparecer solo en tanto víctima. Y cuando es tan interesante también la figura del Gerson, es porque va a resistir también a esa posición de figura de víctima. Y en ese sentido va a ser capaz de discutirle al humanitarismo que impera también como solución a los problemas de violencia. Y que es un discurso que también está atravesando toda la película, o sea, el film, ¿sí? Como no queremos violencia, ningún tipo de violencia, ¿sí? Por eso también es relevante, o la entendemos en ese sentido, en que hay un recorrido propiamente marginal, es decir, desde los márgenes, no desde la representación anterior a una marginalidad. Sí, me parece muy acertado el comentario, y me gustaría vincularlo también con lo que señalé anteriormente de cómo me parecen interesantes otras figuras marginales que van mostrándose en la película, porque algo que me llamó harto la atención positivamente es que la película no obedece a un guión clásico de la épica, porque esta película perfectamente pudo haber sido la historia de una gran épica, en donde todo el tratamiento, la dirección de los personajes van apareciendo en función de esa épica. Y algo que yo lo encontré muy emocionante hacia el final de la película, que fue cuando aparecieron 2 años después los personajes, es que uno logra allí recién experimentar una catarsis que tiene que ver con comprender que la lucha en el fondo continúa, pero no está en función de una épica construida en esos 2 años. O sea, casi que la catarsis viene por el desgaste y por el comprobar cómo humanamente estos personajes cambian y se van transformando en ese proceso de lucha constante. Entonces, en ese sentido, yo creo que la película respeta de alguna forma el no uso de Gerson como figura única protagónica. Él no es el héroe de la película, en el fondo, sino que es parte de un relato general en donde la marginalidad se va mostrando en distintos personajes. Delante tú, Richard, hablaste de la estética, de lo triste. Creo que ahí me gustaría detenerme un poquito, porque efectivamente hay algo que creo que nos ha dicho en los términos tan graves que comporta por evidente, que es el rol de las iglesias evangélicas, del protestantismo como moral. Es decir, hay un gobierno de los comportamientos, porque hay unas operaciones morales en curso que son puestas en circulación por esta ideología religiosa del protestantismo, que es la ideología de la posposición, de la sumisión y de la finalmente de resignarse. En ese sentido, el decir que hay una justicia divina y que solamente tenemos que esperar a morirnos para que todo sea justo y bueno, nos quita toda agencia, nos quita toda posibilidad de tener acción en el mundo. Y a mí me parece que eso es uno de los puntos súper importantes, porque así como los personajes no son totalmente capturados por esta, digamos, por esta estructura, ni siquiera incluso la mamá de Gerson, que es una de las personas más ortodoxas en términos religiosos, porque hay un momento donde ella le agradece a los participantes en el acto y les agradece de forma emotiva, sincera, que no se... a ver, esta estética de la tristeza me parece que igual revela precisamente cómo nosotros hemos aprendido a mirar aquello que no ha sido mediáticamente construido como lo marginal. Entonces, por eso mismo creo que el tema de lo marginal, incluso el concepto de lo marginal, yo lo trataría de destruir incluso. ¿Por qué? Porque de lo que se trata incluso no es tanto del límite, de la bisagra entre la representación de la ficción y de lo real, o de cómo han sido representados antes, digamos, por la tele y después por Feciso. No, en realidad de lo que se trata es una repartición de sensibilidades, de una forma de afectarnos donde nosotros podemos tener agencia sobre el mundo o no. Y creo que igual este tipo de producciones audiovisuales agudizan esta cuestión en la dirección en que nosotros podamos irnos haciendo parte de eso. Respecto a eso mismo, yo creo que la película tiene tres ejemplos claros que apoyan eso y que dan cuenta de cuál es la narración y de este proceso de imposibilidad de tomar la decisión e imposibilidad de enfrentar la lucha. Creo que hay una escena cuando Gerson va a ir a Mentiras Verdaderas y la abuela lo bendice antes y le dice que Dios es el que... O sea, él no debe pensar porque Dios pone palabras en su boca. Cuando el mismo Eduardo Fuentes, despidiéndose del programa, dice que no hay que hablar... Ojalá no hablemos más de luchas. Ojalá no tengamos más Gerson, más... No me acuerdo el otro nombre. Y ojalá no hablemos más de luchas. También ahí hay una forma de entender cómo se está trabajando. Y la otra escena, que escena entendiéndolo desde el lugar como de un trabajo de ficción audiovisual, o el otro momento, la otra situación que creo que es fundamental y que también se vincula con los de las iglesias, y es la iglesia católica la que juega el rol en ese caso, es lo que pasa con los carabineros, con los pacos, cuando van a ver a la familia a la casa y le dicen que hay gente que se aprovecha del dolor para abanderarse o para hacerlo bandera de una lucha política. Entonces, son tres momentos clave que creo que dan cuenta del manejo que se puede dar respecto de la incapacidad, de la detención, del dejarte como mero espectador y no como un agente activo respecto de la búsqueda de la justicia y dejarlos tan solo como espectadores de aquella justicia divina que en algún minuto fuera de este mundo terrenal se supone que va a llegar y de los que van a ser dichosos o que van a disfrutar. Yo creo que lo más grosero de alguna de esas escenas, que es la de los pacos, es cómo termina esa escena, que termina con un regalo que es un reloj institucional. O sea, carabineros, quien mató a tu hijo, a tu hermano, te va a regalar en nombre de Dios, con el capellán, un acuerdo de paz, en el fondo un acuerdo de impunidad, y casi que hay que terminar dándole las gracias. Eso es increíblemente potente. Más allá de eso, hay otro aspecto que a mí me gustaría destacar, creo que es muy digno de destacar, en cuanto a la forma que se enfrenta a lo marginal, ahora le ponemos comillas después de lo que dijo Tito, que hay que destruirlo, que tiene que ver con la validación del lenguaje y la, en el fondo, valoración del habla en cuanto a cómo se expresa una lengua en un territorio que no es el centro. Y allí me parece muy importante incluso cómo parte la película, que es con una señora hablando en la calle, diciendo que prácticamente no le importaba el tema, no le importaba el caso, y también me interesa cómo el subtítulo también va funcionando como en función de la validación del habla, porque se respetan las formas de hablar, no se ordena, el subtítulo nunca ordena a nivel de sintaxis lo que un personaje está señalando, y yo creo que Allí hay un ejercicio muy, muy importante por parte del audiovisual sobre este progreso que todos debemos enfrentar como sociedad hacia el enfrentarse a esos espacios que están en el margen. Volviendo a este tema de si es correcto hablar de lo marginal o marginados, pensaba que quizá un concepto que podría reemplazarlo sería como invisibilizados. Que a mí me parece, al ver la película siempre lo he pensado como que más que marginales son gente que ha sido borrado bajo una capa de una lucha de sentido, que son lo religioso, lo institucional, la cultura del espectáculo, por ejemplo, lo que sería la televisión, y que Gerson es como víctima de esa lucha, porque al final termina siempre debajo o sometido bajo cierta estructura, y hace que vaya cambiando, o sea, un momento religioso y agnóstico. Como anécdota yo puedo contar que para un aniversario de la muerte de Manuel Gutiérrez fui al acto y Gerson nuevamente evangélico. Entonces está como en un círculo porque está totalmente atravesado de sentido. No sé qué les parece hablar como desde ese punto de vista, como alguien invisibilizado o sometido bajo una lucha igual de sentidos. O sea, yo creo que sí es por eso hay una imagen que catapulta ese decir o ese pensamiento, que es cuando van al almuerzo con los congresistas, en donde la misma María Antonieta Saá lo que pide es que apaguen la cámara, porque eso no debe ser visibilizado. Esa puesta de acuerdo o esa entrega de información o de explicación respecto de algo no debe ser visibilizado. Ellos comiendo, ellos en un acto que se supone que es íntimo, no debe ser visibilizado para nosotros. Y desde ahí también hay muchos otros momentos que van articulando esa invisibilización. Si es que es necesario ponerle también algún concepto, a lo mejor no es ni margen ni invisibilización, pero si es que hay que llevarlo o que haya algún concepto que lo atraviese, yo creo que tiene que ver con algo similar a lo que sucede en esa imagen específica. Bueno, y quizás lo que los realizadores quieren hacer, como que los mismos protagonistas tomen la cámara y ellos mismos creen sus propias imágenes de sí mismos. Creo que eso es como lo que ellos tratan de implementar con la estrategia audiovisual que tiene la película. No sé si alguien del público quiere decir algo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián y más que nada, en vez de decir algo así como más global sobre, voy a nombrar los puntos que a mí, mis imágenes que me quedaron bastante del documental o la película que vimos. Principalmente creo que la marginación parte por la automarginación de la familia al querer demostrar esta molestia de que el carabinero haya quedado libre, que ellos mismos se tratan de automarginar y que después de un tiempo se dan cuenta de que en realidad deberían haberlo hecho antes, ya haber protestado antes para que no pasara esta situación. Segundo, creo la misma automarginación, creo que es algo súper representativo, que la gente se busca escudar a través de la religión para que busque una representación más divina que terrenal, porque en lo terrenal no encuentra a alguien que lo represente, sobre todo en las poblaciones, yo creo. Y por eso también aparece este personaje que es como el que guía, que está con Gerson todo el rato, y que en un momento también termina diciendo que Gerson es el último eslabón de su familia para la toma de decisiones. Si tú te das cuenta, el padre aparece solamente después de 2 años. Ya que recién cuando muestran a él como imagen, porque antes de estos 2 años, él no aparece en ninguna parte. Ya que también, podemos decir, está marginado dentro de esto. Ya como una familia separada, porque Gerson también dice de que para él fue algo que le marcó mucho la separación de sus padres y haber estado siempre en la pobreza. Ya, o sea, si lo vemos como en el tema en sí, que es la representación de la marginalidad, creo que Gerson como personaje principal, que es como el que es como la cara que nunca deja de salir en el documental, es totalmente válida su interacción dentro de esta serie, o sea, dentro de esta película, disculpa. Pero si te das cuenta, ¿por qué representa tanto lo marginal Gerson como como propiamente tal. Quizás por su aspecto, no solamente por su condición, sino que por su aspecto físico, por el entorno, porque es muy representativo del mismo entorno en sí. ¿Ya? Creo que mira, los puntos que acabo de nombrar en realidad fueron las escenas que a mí me hicieron más hincapié, por ejemplo, la de los 2 años después, que recién el que continúa la lucha es solo el padre. Y cuando este ente político que estaba participando dentro del comité, él dice que Gerson en realidad, como era el último eslabón, y que el padre, que no aparece nunca, pero aparece 2 años después, que creo que él, que el único que sigue continúa con esta lucha. ¿Ya? No sé, siento que es una persona que nunca aparece en el documental. Entonces eso igual me llamó mucho la atención. No sé qué opinan ustedes desde eso. Frente como a la estigmatización o los juicios de valor, las críticas que se están planteando en torno a la religión, que si bien yo comparto, puedo compartir como el mismo pensamiento que ustedes están planteando, que quizás es automarginación, quizás es como el escudo, o es la forma como subsidiar o cómo llevar la marginalidad en estos contextos o frente a ciertas situaciones. Igual encuentro que es súper complicado llegar como a, o sea, empezar a criticar esta religión, creo que no es como el objetivo que busca la película. Yo encuentro que la religión que tienen estas personas va más allá que de dar solución a la vida que ellos llevan, va más como por un proceso tanto individual como colectivo de identidad. Entonces, como decir que con la religión se soluciona todo, o la justicia divina, claramente ellos dicen eso porque es un discurso obviamente hegemónico que impone la religión, en eso podemos estar de acuerdo, pero también quisiera como tener un poco de respeto como por las identidades de ellos mismos que adhieren a eso, y yo encuentro que ese es el trabajo como valioso de los realizadores de esta película, porque no hay como lecturas correctas o incorrectas. Aquí lo que plantea la película son diferentes posiciones, diferentes identidades, una gama infinita de lecturas que se pueden dar a la película. Y creo que en la conversación que hemos llevado igual se ha faltado un poco el respeto. Yo me acuerdo que esta película también se presentó en la academia y se presentó con Gerson, se presentó como con integrantes de la familia, y obviamente si estuvieran aquí las personas como que son evangélicas, este diálogo no sería como tan confrontacional, encuentro yo, no sé. Sí, es que igual esperamos, no sé, quizás haga todas las palabras. Bueno, sobre el tema, hay dos puntos que yo creo que igual convergen a lo mismo, que es el tema de la automarginación y el tema de el respeto por las manifestaciones religiosas, en particular de las iglesias protestantes. En todo caso me parece bueno que haya polémica, o sea, lo celebro, porque que estemos todos de acuerdo, es más fome que la chucha. En el tema del respeto, yo creo que efectivamente tanto la película como creo incluso nosotros en este diálogo hemos mantenido respeto por las posiciones que presentan las personas en sus complejidades, y yo creo que tratamos también de examinar esas complejidades que se manifiestan en esta película, porque como aparato de captura la religión no los logra cooptar enteramente, entonces efectivamente hay distintos modos de perder agencia, de perder capacidad de acción en el mundo, producto de la religión como dispositivo de gobierno. Eso es mi forma de verlo. Creo que en particular la religión protestante, a partir de un sistema moral de posposición, donde el individuo pierde absolutamente su capacidad de actuar en el mundo, porque toda la acción está gobernada por Dios, te imposibilita cualquier lucha. Entonces, yo más bien trataría de hacer la crítica, si se quiere, dirigirla hacia ese sistema moral de gobierno que hacia las manifestaciones particulares de quienes profesan esta religión. En ese sentido, claro, no hemos pretendido ofender a nadie. Y creo que también el tema de la automarginación procede de esto mismo, de que es re difícil también responsabilizar a las mismas personas, y yo creo que ahí los juicios de valor estamos en otro tipo de discusión, yo pienso. Porque si se llegan a automarginar, si dicen nosotros no queremos que la muerte de Manuel sea tomada por política, es precisamente por lo permeados que están de los discursos gubernamentales de la Iglesia. Gubernamentales no en términos de Estado, sino como de forma de gobernar afectos, cuerpos, comportamientos. Entonces, en ese sentido, claro, pues así como la censura no existe sin autocensura tampoco, la marginación, o ya sea lo que sea que es este margen, este muro, a mí me tinca que igual va por el lado de que tenéis la posibilidad de actuar o no. ¿Renunciáis a la posibilidad de actuar o no? Y que él finalmente la posibilidad de luchar, y que como dijo Hugo en un momento, se refiere a si uno adopta una posición de lucha o una posición de víctima. Porque el conflicto está, la guerra está desatada. O sea, a Manuel lo mataron. Por eso se hizo esta película, por eso estamos hablando de esto. Y no es el único. Y eso procede de un sistema, de un despliegue, de una máquina de guerra permanente que tiene distintas intensidades en distintos territorios. Distintas intensidades en La Legua, en la Parinacota, en Santiago Centro cuando hay una marcha, en Providencia cuando hay una marcha, en el Gualmapu, en Israel, en Palestina, etc. Es una máquina de guerra global. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que este margen se da por esta divisoria entre capacidad de agencia y resignación, entre ser víctimas o ser luchadores. Y creo que la película toma una posición ahí, la de lucha. Quería aportar en torno a eso de la religión. Para mí eso se siente como una creo que la película lo valioso que muestra es que los personajes siempre están buscando sentido a algo. Y puede ser a través de como dice la familia de Manuel, a través de la búsqueda de aferrarse a una religión, a una creencia, o el caso de Miguel, que a través de una lucha política, ¿no? Y siento que esa lucha es la que se da en cuanto a buscar algo por dónde sostenerse, por dónde explicar lo que sucede, porque además lo paradójico, no hay que olvidar que a Manuel lo matan por ir solo a mirar las manifestaciones. Él no militaba ni nada, entonces él muere solo por vivir donde vive. Y creo que eso es importante de tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Se puede o no? ¿No? Había Richard. Ya. Bueno, yo creo que en términos generales no somos quien para faltar el respeto a las religiones que son proyectos colectivos o individuales de realización espiritual. Ahora, en este caso específico, estamos observando cómo una religión con todo el sistema de constricción, que es una religión y de guía de la vida de las personas, opera en un contexto de pobreza y en el fondo de pérdida, de constante pérdida. Y en ese sentido, la religión aquí, evangélica, con todo lo que significa la relación evangélica en una población, opera de forma distinta en las vidas de una persona, de una familia, que cómo operaría un sistema religioso de proyecto de realización espiritual en una familia del barrio alto que tiene otros problemas espirituales para poder llegar a esos sistemas. Y me gustaría conectar un poco esta polémica con lo que señalaste tú hace un ratito respecto de la anécdota de que ahora Gerson nuevamente es evangélico, lo que hace presumir que hay un constante conflicto, una constante búsqueda de identidad. Yo creo que en los lugares periféricos, los lugares marginales, los lugares en donde la vida se trata más de sobrevivir que de idear una forma de vida, hay una constante dificultad extra a la hora de la realización de un proyecto de vida, de siquiera el idear un proyecto de vida. por eso yo creo que en la película se vuelve tan relevante como un soporte identitario la figura de Miguel, porque Miguel siempre tiene una constante identidad que guía su proyecto de vida y que se ve a nivel gráfico, por ejemplo, con imágenes de Allende de fondo, que también van mostrando que él sí es un personaje con identidad y por eso en algún momento puede ser un personaje más duro, porque tiene su idea más clara, ¿no? Entonces, cuando existe un contexto, como lo dice la señora, que no puede tener un proyecto de vida porque tiene que ir a trabajar, allí efectivamente la religión funciona como un refugio y como tal, como refugio moral y como un refugio moral que dicta cómo hay que funcionar y reaccionar frente a las distintas circunstancias de la vida, sí es un factor que tiene incidencia en las posiciones que se toman frente a esta guerra que denominaba Pablo. ¿La señora? Yo quería hacer extender un poco la relación. Considero completamente oportuno fijar y concentrar esta mirada crítica y analítica en estos cuerpos invisibilizados o estas vidas minorizadas, digamos, que están por debajo de un entramado de sentidos, como muy bien decía Pablo, ¿no? Religioso, moral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo válido también poder extender esta lectura crítica a una cuestión que está rondando en este mismo contexto que lo que nos convoca, ¿no? Que es pensar también lo chileno, ¿no? En esto no hemos dilucidado un poco cuál es la figura de lo marginal en este entramado más universal, pero aún así siento que se pierde de repente de vista cuando empezamos a pensar lo chileno y cómo lo chileno pareciera ser que como ficción sigue operando y sigue operando violentamente y sigue operando y exigiéndonos de alguna manera establecer una relación y una posición con respecto a ella. Y quisiera, para poder también mirar de reojo, ¿no? Y los enunciados que llaman a las tolerancias y a los diversos llamados como de cautela, o sea, yo creo que es cautela más que tolerancia, ¿no? Principalmente me quiero concentrar en una cuestión que decía adelante, que los chilenos también se establecen en base a fronteras, ¿no? Y esas fronteras nos damos cuenta de que hay, por ejemplo, en las poblaciones, aquí hay una población en específico que es también una zona de frontera, pero que durante toda la película nos va vistando una frontera donde los chilenos se vuelven a plegar, ¿no? Y que en el discurso, por ejemplo, de Felipe Herbóe, dando cuenta de que hay tiempos de paz y hay tiempos de guerra, ¿no? Y es justamente cuando sale de la voz de una persona que fue encargada de dar orden del asesinato de una persona como es Matías Catrileo. Un cuerpo y un nombre que pareciera ser vive o vivía en tiempos de guerra y no en tiempos de paz. Por lo tanto, quisiera como generar la reflexión o el punto de inflexión en torno a estos puntos críticos con respecto a lo menor, también teniendo en consideración este punto con respecto a dónde se pliega también este gran discurso de los chilenos, ¿no? Este gran discurso de los chilenos que distribuye vidas que son vidas sacrificables, como Matías Catrileo, vidas donde hay la guerra se puede ejercer y se puede ejecutar constantemente para poder seguir justificando el mismo discurso de la señora que vendía sopaipillas, ¿no? Que por qué sale, que por qué él estaba ahí, por lo tanto es una vida que tiene que morir, digamos, ¿no? Y por otro lado, dar cuenta de esta otra figura donde el tiempo de vida o de paz, ¿no? Por un lado, también muestra una disposición más sensible del aparato Estado, ¿no? Pero ¿cómo se distingue vida y paz? O sea, vida y guerra, tiempos de paz y tiempos de guerra, yo creo que también es un punto importante para poder extender una discusión sobre dónde hay muertes y dónde hay zonas que deberían vivir en tranquilidad, ¿no? Eso. Un poquito afónica. Creo que la instancia de la palabra conversatorio es tremendamente interesante, muy, muy necesaria en los tiempos que vivimos. Por lo tanto, creo que una opción muy reconocible y agradecida de que eso ocurra acá en este espacio. Me terminó la película y yo yo creo que no solamente yo, muchos quedamos impactados realmente. Una película fuerte que muestra mucho de nuestro país, de la verdad de nuestro país. Y después me dio un poquito de miedo de sentir que si nosotros hubiésemos sido filmados, lo que estamos haciendo, los expertos, o sea, los que tienen un lenguaje más técnico de cine, nosotros los que venimos aquí, habría sido interesante quizás esta parte si a continuación de la película también salimos filmados. Pero me dio un poquito de pánico, de sentir que estaba haciendo lo mismo, participando de un hecho humano con todas las características que tiene, y estamos haciendo un uso de eso igual, quizás con otros fines. Pero también me sentí un poco utilizando lo que estábamos justamente mirando, que se representa en la exhibición, cómo se utiliza, y ustedes lo han dicho en distintos lenguajes, con distintos niveles de especialización, como, entonces, y la palabra marginalidad también habría que ver quién la pone, si realmente este documental yo pusiera esa palabra, o quizás como hablaban ustedes, la estética de la tristeza, la explotación del dolor, la explotación de lo que pasa en los incendios del paraíso, lo que pasa siempre con la explotación del dolor y quiénes lo explotan y qué hacemos con aquello. Entonces, ¿a quién le ajusta el nombre para la selección como algo que tendría que ver con marginalidad? Y eso, yo expresar un poco lo que me pasó a mí, de sentirme también un poco que no caiga en esto de continuar con un poco lo mismo. ¿Cómo hacerlo para no sentir que hacemos en este discurso más comprensivo, quizás de argumento? Porque otra cosa es analizar la película. Y para eso yo creo que ahí tendríamos mucho tiempo. Pero no sé si me doy a entender, que me preocupa un poquito que cómo hacerlo de manera que no caigamos en lo mismo. No sé si se entiende. Yo quería decir dos cosas. Una, que me hubiera gustado que hubiera estado gente del equipo de la película, porque la encontré muy potente, entonces me hubiera gustado saber si ellos conocían el tema y los personajes antes de empezar a grabar, y por eso se metieron, porque les pareció tan fascinante como uno lo ve ahí, hablando quizás fríamente, no desde el punto de vista humano, sino que como historia. O lo fueron conociendo a medida que avanzó la historia y se fueron como, entre comillas, fascinando con estas capas de diferentes que tienen los personajes, atravesados por su fanatismo religioso, por sus concepciones políticas, por su etcétera, etcétera, etcétera. Eso me hubiera gustado saber, porque encontré que era muy bueno, muy buena la historia, muy buenos los personajes, hablando quizás como una ficción que no lo es, pero bueno, eso. Y lo otro que quería comentarles y preguntarle a usted es que la película se llama El Comité y nadie ha hecho ningún hincapié en qué representa el comité aquí. De repente, cuando vemos estos temas tan potentes y en los que yo comulgo con la mayoría de las cosas que se han dicho aquí, pero de repente cuando vemos estos temas tan potentes tenemos nuestras ideas como totalmente concebidas, preconcebidas, e intentamos agarrarnos de algo para justificar nuestras ideas, lo que es totalmente válido, y yo también lo hago, pero obviamos cosas quizás importantes o quizás tan plausibles y patentes como, en este caso, en mi humilde opinión, el comité. ¿Qué es el comité? ¿Qué representa? ¿Qué busca? ¿Es la lucha de estas personas por desmarginalizarse, por visibilizarse, o es una institucionalización también puesta por toda esta casta, entre comillas, dominante, iglesia, polis, etcétera, para que ellos sientan que, pero al final? Entonces, me parece un poco, no es que me enoje, porque no me enoja, pero que nadie ha hecho hincapié en esa como obviedad, tontera, pero que da pie quizás bueno, eso. ¿Alguien más quería...? Ahí atrás. Vale. Creo que es interesante lo que plantea, pero un hincapié también en eso. La película tiene el nombre Crónica de un Comité, y creo que también es importante el sentido de la crónica. Porque, y con esto quiero como ensamblar varias cuestiones. Hay un problema que creo que pasa cuando uno habla de lo marginal, que parece ser, o incluso de lo invisible también, que parece ser una lectura como, entre comillas, desde el poder, por decirlo así, ¿no? Que lo que hace es justamente decir, bueno, estos son marginales, y esto es la imagen de los marginales. ¿Por qué? Y la intención de rescatar esa ambivalencia que presentan todos los personajes, creo que representa un elemento súper importante, que es precisamente el detonante de una politización o de un proceso de politización en donde una crónica, ¿sí?, va a mostrar justamente esa distinta ambivalencia, esas distintas ambigüedades que conforman precisamente un proceso que no tiene un cauce unitario, no tiene un cauce preestablecido, porque precisamente va a jugar o va a estar atravesado por distintas fuerzas, por distintos intentos de capturar en una identidad. Y en ese sentido, el hecho de que sea la crónica de un comité y no simplemente la película de un comité, le da ese sentido también procesual, ¿sí?, o de un flujo que está allí mostrando las distintas fuerzas que lo atraviesan, y por eso es interesante la figura de esa ambigüedad o de esa ambivalencia de lo marginal, no de lo marginalizado desde el punto de vista del poder, ¿sí?, como lo excluido simplemente, sino aquello que da el pie precisamente para un proceso de precisamente politización, que implica en comenzar a cuestionar lo evidente, ¿sí?, que implica cuestionar, por ejemplo, que la solución de la Iglesia evangélica era la solución, o que implica cuestionar que la solución que entregaba esta cuestión para la reparación de las víctimas era la solución, ¿sí? No implica necesariamente todavía, digamos, como la resolución a ese problema, sino que implica la posibilidad de la pregunta. Y por eso creo que, recogiendo esta invitación, como a hacer hincapié en la cuestión del comité, me parece también que interesante hacer el hincapié en la crónica. ¿Puedo hacer una suma a eso? Creo que, de hecho, creo que ni siquiera es la crónica de las acciones del comité, creo que es la crónica de los cuestionamientos del comité, de los cuestionamientos que van generando ciertas acciones. Y para mí hay un cuestionamiento que habla también de esta ambivalencia, que es fundamental, que es el cuestionamiento que se hace Gerson antes de salir en Mentiras Verdaderas, que es cuando dice, escribí en Facebook que me voy a ganar una beca o que estoy a punto de cumplir mis sueños y me gustaría que tú estuvieras acá. Y después él mismo se edita, porque él no estaría cumpliendo sus sueños si es que Manuel no lo hubiese muerto. Entonces, a ese grado de cuestionamiento se llega. A ese grado de crónica de cuestionamientos de un comité, de una agrupación, de aquellos que tienen un ideal en un fin que se va desmembrando y que va tomando distintos rumbos, se llega. Por eso también rescato aquello de la importancia de la crónica, más que del comité en sí. O sea, la película para mí tiene un título que está súper bien decidido, porque creo que eso es. De hecho, no tiene un principio claro ni tiene un fin claro. Tiene un fin también que es súper simbólico, si se quiere decir así, que claro, es el padre, esta figura media de Heiner Miller, del padre, que es el que detona ciertas cosas, que aparece solo al final. Pero antes de eso, por ejemplo, la lectura del tarot, que entrega una esperanza, la esperanza de que el futuro, que esa carta está entregando el destino y está diciendo que van a triunfar, también dice algo respecto de eso, de esta serie de cuestionamientos que van generando ciertas acciones. Y quería retomar lo que se había dicho antes respecto de lo chileno, del cine chileno, con algo que escuché hace poco en Valdivia, respecto de, lo dijo uno de los protagonistas de la película Nunca Vas a Estar Solo, la que dirigió Alexandre Panter, que de alguna manera se inspira en lo que fue el caso Zamudio, que decía que se cree que la responsabilidad actual del cine chileno es hacer cine para Chile, para chilenos. Y creo que esta película es una representación clara de esa mirada, de que el cine chileno tiene que hacer cine para chilenos, para que nosotros mismos generemos nuestros cuestionamientos respecto de lo que estamos viviendo ahora. Quería mencionar algo respecto a la visión un poco. Yo me ha tocado conversar varias veces con los directores y esta película comenzó como un encargo casi. A los directores se les llegó este caso. En un momento el comité conocía a los directores, entonces les pidieron hacer un documental y documentar el comité en realidad. Y en un momento ahí es cuando ellos se dan cuenta de que había más, aquí había algo más que un comité. Y la película podía quedarse, porque ellos decían que si se hacía un documental sobre el comité, corría el riesgo de convertirse en un documental sobre, como un reportaje, un caso sobre donde entra ahí la dinámica respecto a mostrar el comité solamente. Y se empezaron a dar cuenta que lo que rodeaba o los personajes que estaban alrededor de este comité podían construir la historia, podían construir otra historia. Una historia que fuera, que marcara de alguna u otra forma. Pero uno de lo curioso de la realización del documental también es que ellos también, cuando empezaron a ver imágenes del documental y se empezaron a dar cuenta de que estaban filmando detalles de la familia, finalmente estaban entrando dentro, estaban yendo un poco más allá, ellos también estaban incómodos. Entonces, de hecho, con el primer corte, cuando vieron la primera versión de la película, también estaban súper, o sea, se sintieron un poco utilizados también. Y ahí está también el encuentro entre los dos, entre los realizadores, en un momento los mismos personajes del comité, las personas que conforman el comité, empezaron a darse cuenta de que esto también está como puesta en escena, que se resuelve también, porque también es como casi una ficción, empecé a ver en un momento, iba a ser un poco más... iba a contar algo más en realidad. Y justamente la idea es entrar y entender no solamente el comité, entender qué es lo que hay personas detrás de esto y quiénes son esas personas, qué es lo que lo involucra. Entonces también ahí es interesante lo que tú mencionas respecto a la justificación del discurso. En un momento uno de los personajes, que es el abogado, tiene este caso, casi lo toma como un caso, como una bandera de lucha, se transforma en una cuestión muy personal. Y de alguna forma los discursos también se construyen quizás desde ese aspecto también. Hay una construcción del discurso en el personaje y una construcción del discurso en lo que estamos haciendo acá, que de alguna forma sostiene lo que somos. Es interesante también, como por ahí, tratar de entender cómo los discursos nos construyen. Y eso es lo interesante de la conversación también. De que en un momento, en el diálogo, uno puede encontrarse a sí mismo en su propio discurso y ver en los discursos de los demás. Y entender también que eso es parte de lo que somos, el cuestionamiento de ese discurso, el cuestionamiento respecto a cómo se plantea esta película, el cuestionamiento respecto a lo marginal. Ahí está, en esa curiosidad respecto al hacerse la pregunta, ahí es cuando se va construyendo la identidad respecto a algo. Bueno, y eso, de respecto a la película. Quería agregar algo en torno a la realización, que claro, efectivamente fue una película que le encargaron los mismos familiares. De hecho, la mamá de Gerson en un momento dice que ellos quieren ir registrando el proceso, etcétera, al principio de la película. Y esto nace a partir del trabajo mismo que hacen los realizadores como... trabajo comunitario, que una cosa es el Festival de Cine Social Antisocial, que es el FECISO, que se hace en distintas poblaciones, se hace película en la calle. Por eso mismo, por ejemplo, se subtitulan las películas como forma de, como el sonido muy se amplifica demasiado en la calle, una forma de leer mejor las películas con subtítulos. Y lo otro es la Escuela Popular de Cine, donde se enseña una forma de cine más transversal, más auténtica, se supone, hay una serie de mecanismos ahí. Que lo conozco bien porque yo hago un taller ahí, de hecho. Y lo otro que quería agregar era que no solamente ellos han manifestado que la intención de hacer la película es como de remecer al espectador, sino remecer a los mismos participantes, a la misma familia la familia de Manuel. Y eso se plasmó efectivamente en que después que la película se estrenó, se mostró hasta en TVN, etcétera, la misma hermana, que al final de la película como que pierde el compromiso o no quiere mucho, ella retoma después, incluso está una forma más de liderar el comité de una forma más activa que el mismo Gerson. Y eso le produjo después de ver la película, de verse retratada. Es como una forma también, un mecanismo del cine comunitario, militante, de que no solamente remover al espectador, sino que remover a los mismos que se están viendo y reconocerse y ver qué puede hacer hasta esa visión de sí mismo. Bueno, si alguien más... Quiero hacer tres preguntas. Es que tiene que hacerlo porque estamos grabando... Estamos grabando, pues, sí. Bueno, ¿ahí? Sí. Ya. Quiero hacer tres preguntas, pero primero quiero felicitar a todo el grupo de este documental. La primera pregunta, ¿qué pasó con Gerson? Al final, ¿él logró su beca universitaria para estudiar la universidad? La segunda, ¿se hizo el juicio, la denuncia o que le iban a hacer al Estado para poder lograr una cantidad de dinero, que era la esperanza que tenía Gerson para poder realizar su vida, digamos? Y la tercera, la más importante creo, es ¿qué ha pasado con el caso judicial de Manuel Gutiérrez? ¿En qué pie está ese caso? ¿Se ha logrado que algo pase con este carabinero que lo mató? ¿O está todo así, tal cual? Está todo así más o menos tal cual, y por lo que yo sé que el carabinero fue relegado a otra ciudad solamente, pero él vive, se dice que en el sur, pero son rumores. Lo claro es que él no fue nunca dado de baja. Y claro, y el juicio se ha eternizado, y además que está bajo la justicia militar, que obviamente no va a pasar. Sí, sí está ahí dando vuelta aún, sí, curso. Si alguien más quería decir. Yo quería acotar dos cositas bien precisas. Una, que anoté respecto de la discusión sobre el concepto de la crónica y el valor que tiene la crónica. Y hay un punto bien decidor que ocurre precisamente cuando se habla de la posibilidad de recibir dinero, porque el objetivo del comité, si uno lo ve desde el punto de vista más seco, es obtener justicia, y una de las posibilidades de la justicia es la indemnización. Y en el punto en que se conversa respecto de la posibilidad de la indemnización, Gerson dice que no sabe si la va a recibir, porque asume que esa cantidad de plata que nunca ha tenido en su vida pobre, va a llegar gracias a la muerte de su hermano. Por lo tanto, allí mismo se muestra de forma absolutamente gráfica el valor que tiene la crónica, porque la exposición de toda esta vida de las personas y de sus luchas no tiene un fin específico, no termina cuando se abre la posibilidad de la justicia, sino que habla sobre todo lo que les pasa a estas personas durante todo este proceso tan complejo. Y lo otro que tiene que ver con la pregunta que hacía un amigo allá al fondo sobre qué ocurre con los chilenos a propósito del título de este conversatorio, a mí me parece que un elemento muy chileno desde lo crítico expuesto en el documental es el beneficio de la duda del que siempre goza el Estado y sus crímenes. En todo momento va funcionando como una guía dramática, si se quiere, frases de señoras, de hombres en las calles diciendo que casi que se lo buscó, que por qué salió a mirar, que por qué, dice otra señora, la mamá lo deja salir a cierta hora y no como ella, que sí deja a los niños, no los deja salir a la calle. O sea, ¿qué función dramática va logrando ese tipo de escenas? también matizadas con las exposiciones de agentes del Estado, de la carta, por ejemplo, de Hinzpeter, que era una tres líneas. Eso va señalando en un momento, en todo momento, que hay una cultura de la impunidad en Chile y que el Estado permanentemente goza del beneficio de la duda sobre si cometió o no el crimen y si sobre incluso fue lícito el crimen y si el pueblo respalda muchas veces sus propios crímenes. Y yo creo que eso es profundamente chileno y está muy bien expuesto en la película. Sí, volviendo a la pregunta sobre el comité, me gustaría mencionar una opinión, que efectivamente esta crónica de un comité es también la crónica de cómo se gesta una organización cuyos integrantes no tenían en su mayoría experiencia previa en otro tipo de organizaciones. Se ve que Miguel tiene una cultura política, pero no era militante. Asimismo, la participación de los familiares es exclusivamente en términos comunitarios en las iglesias. Sin embargo, no tienen una guía de cómo hacer una organización, porque ninguna organización tiene una guía de cómo hacerlo. Si no, nosotros estaríamos leyendo metodología para hacer la revolución. Y ya no operan esos principios, ¿no? Los manuales, digamos, de cómo hacer no son muy operativos, digamos, no han demostrado no serlo. Entonces, en ese sentido, toda organización tiene un grado de experimentalidad, de experimentación. Y creo que esa es una de las cuestiones que me parece más rescatable, porque finalmente nada está dicho, nada está escrito, y precisamente eso es lo que hace que surjan estas incluso luchas al interior de estas mismas organizaciones. Y también me gustaría recibir la interpelación, si se quiere, acerca de qué hacemos con esta película ahora. O sea, hemos visto esto, a lo mejor nos da un poco de pudor haber estado tan dentro de esa casa por esta película, y yo creo que el hecho de que, o la posibilidad de que no hagamos nosotros mismos también extractivismo audiovisual, en este caso, de la miseria o de la victimización, recae en qué hacemos nosotros con esto ahora. Y una de esta conversación a mí me parece que igual apunta un poco más hacia, así como en general, las instancias donde el cine también es organización, donde también permite una composición, componer entre nosotros algo que no hubiera sido sin la película y sin nuestra convergencia. Entonces, en ese sentido, creo que, claro, como interpelación, creo que a todos nos mueve a algo. Y creo que ese algo igual es parte de este gran movimiento y de esta gran lucha que desde múltiples flancos... ¿Cómo? La posibilidad del respeto que decía... ¿Cómo respetar? Claro. Respetar exactamente la instancia de organización... Que no abusar de la imagen también, que era lo que estaba planteando. Mm. O sea, ¿cómo no abusar? ¿Cómo no faltar, llegar a faltar el respeto? Claro, es que por eso mismo, si hay extractivismo, el extractivismo no es solamente una forma de saquear la tierra, también es una forma de saquear las opiniones o las imágenes o las ganas, la idea. Entonces, para que eso no pase, depende de nuestra propia acción en el mundo, ¿no? Y quería agradecer la instancia a ustedes y a la organización, no sé si estábamos acabando, pero agradecerles igual. Sí, no sé si alguien más quiere decir algo para cerrar. ¿No? Yo quería eso también dar muchas gracias y quería a punto de también empezar la conversa porque tú dijiste que había participado como de la Escuela de Cine Popular. Que hay una frase de creo que Parra que dice que cuando se enciende la cámara ya no hay una realidad, pero una realidad ficcionada, creo que para ver qué dice eso, entonces eso ya es para otro tema de conversación, pero igual me pasa eso, estamos haciendo un documental y todo, pero también está el cuánto aquí hay de... Y lo otro que nombró Richard, sobre las luchas, solo para contar la frase que me quedó más dando vuelta, es cuando es la lucha interna de la mamá cuando dice, mi hijo si Dios lo disponía, se iba a morir ahora, pero si va a la clínica alemana, o a la clínica Las Condes, creo que dice, a lo mejor como que están estas luchas internas de empezar a estar tan como... Relativizó a Dios. Entre comillas. Entonces eso a mí me dejó un poco... esa frase quería comentar. Bueno, sería como la eterna imposibilidad del cine por hacer la revolución. Porque, o sea, esta película podría incitar a eso, pero la ha visto muy poca gente. Entonces, como hay un problema de distribución, que otra discusión muy grande. Y también, claro, lo del autor, pues. El autor está eligiendo qué mostrar y está eligiendo no mostrar otras cosas. Entonces, claro, es como para una discusión larga y eterna. Pero claro, es interesante igual pensarlo desde ese punto de vista. No sé si alguien de ustedes, chicos, quiere decir algo para cerrar. Simplemente gracias por la posibilidad. No siempre se puede conversar de cine ni poder disfrutar también de una conversación a partir de películas así, que si no estuvieran en este tipo de instancia quedarían en el olvido. Y con lo importante que son, siempre es bueno volver a reivindicarlas. Y hay que hacer cine para haitianos también, para mapuche, y no solamente para chilenos. Chile también tiene una construcción ficticia, un grado de construcción ficticia importante que hay que desmontar históricamente y en la práctica. Perro Bomba se viene. Bueno, y los dejamos invitados para la otra semana, que vamos a ver El Primero de la Familia, una película que todavía no se estrena comercialmente en salas. Y la vamos a tener acá en exclusiva con un foro también. Y de hecho va a estar Carolina Derezola, una de las invitadas, a conversar esa película, que es una de las codirectoras de Crónica en Comité. Así que si quieren preguntarle a alguien algo que quisieron hacer hoy día, pueden venir la otra semana y encararlas. Bueno, gracias a todos y ojalá nos veamos la otra semana. Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no era fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentaron Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen.